Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se prepararon? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Pa pa pa pa pa pa pa. El contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 2 minutos de la tarde y comienza este programa con un micrófono rebelde. A las 5 y 2 minutos de la tarde este programa sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, el macalacachimba, Lugo Rafael Chávez Frías y por supuesto el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien le abre el espectro a todos los colectivos que hacemos vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más bellísima, Inair Mansur. Bueno, recordamos que este programa sale gracias también al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, y por supuesto a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Y sale también gracias al equipo de producción, que es Gustavo Villapol y Rosba Michinox, quien les habla, Inair Mansur, y por supuesto en los controles como todos los días nada está... más y nada menos que DJ Pucci. Bueno, recordamos que también nos retransmiten las emisoras camaradas y hermanas. Le mandamos un abrazo, un beso y un gran saludo a RPM Revoluciones por Minuto allá en el estado Táchira. Saludos. La 94.5 FM Radio Misión, que se escucha en Lara y parte de Portuguesa. Así es. Y también a Radio Venceremos. Un saludo, Naguará Vacíe. 96.5 FM Naguará Vacíe, tremenda radio. ¡Chamo! Y bueno, recuerden que se pueden comunicar al contraataque a través del 0416-534-8710. 0416-534-8710. Que ay, no Nair, se le mezcló la mensajería de texto con el Twitter. Y también aprovechando que mencionas el Twitter, vamos a recordarlo, arroba contraataque 963. Y por supuesto nuestro dominio de pobre, que estamos bueno que nunca. Así contraataqueguerrilla.blogspot.com. Mira, esto está... Escucha. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, contraataque, toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Estás claro. Ay, tenemos buena vibra, vale, buena vibra. Sí, ya es lunes, titulares, vale. Titulares, porque ahí es lunes y empieza la semana con buen pie, porque por aquí nos informa, por supuesto, nos informa el dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com que culpa Chávez y Maduro, el SICAT 1 atenderá esta semana ensambladoras de vehículos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo es por culpa de Chávez. Así es, culpa de Chávez y Maduro. Por aquí tenemos también que culpa de Chávez y Maduro construyen 100 viviendas en el municipio. ¿Cuánto? Pinto. 100 viviendas en el municipio Pinto Salinas. Imagínate. Y bueno, por culpa de Chávez y Maduro, una noticia de terror. Horrible. Espantosa. Que terrible. René González indica que estamos en Venezuela para agradecer la luz que nos dio. ¡No! ¡Chávez! ¡No! En este país no se puede vivir. O sea, esos pocos cubanos que vienen todos los días para acá, no los tolero. Este castro comunismo único chavista. Y sobre todo que vienen a opinar. ¿Por qué? Y opinan como si tuviesen derecho a estar opinando. Yo no quiero nada. Yo no entiendo nada de lo que dicen. Pura luz. Dios, Chávez. Ay, no, no, entiendo, me vuelvo loca. Son las 5 y 6 minutos de la tarde. Eso y mucho más tendremos el día de hoy en esta buena vibra. Son las 5 y 6, como ya les dije. Eso estoy repitiendo por si acaso no escucharon. ¿Alguien te preguntó la hora, por lo visto? No, me llegó un mensajito que por ahí parece que tenemos una sorpresa el día de hoy. Una sorpresa interesante. Sí. ¡Bravo! Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Vamos a escuchar algo de musiquita de la que nos tiene preparada arroba DJ Produce. En este contraataque ya venimos con más de Guerrilla Mediática. En la casa. Vaya. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, y bueno, cuando son las 5 y 10 minutos de la tarde, recuerden que pueden comunicarse a través de la mensajería de texto 0416 534-8710-0416, 534-8710. Bueno, tú puedes pedir una canción que te guste, puedes mandar un mensaje también a alguna persona en especial y también puedes seguir escuchando esta buena música porque hace ratico sonaba Piano Tumba y Bongo de Afro Cuban Jazz. Eso es correcto, estaba sabrosa esa musiquita. Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710, al Twitter, arroba contraataque 963. Y pues a pesar de que esta es hora de buena vibra, por ahí andan los locos y las locas sueltas. Sí, vale. Y andan... Bueno, es buena vibra porque... No, buena vibra por con quién vamos a hablar. Y no resultó el plan que le habían lanzado. Pero por ahí andan desatada la locura. Y el ministro de Interior y Justicia ha dado algunos pinceladas y algunas denuncias importantes. Ayer en un programa especial lo hizo. Pero una de las víctimas de esta violencia loca y desatada que tiene la derecha venezolana es nuestra amiga y camarada Gianfrancisco Lina. Así no la conoce nadie. La conocen como la negra de Zurda Conducta, la negra de Ávila y la negra que la conocemos en la calle también del combate. Y la tenemos al aire el día de hoy. La compañera recibió un atentado en el estado de Aragua y bueno, está al aire con nosotros para contarnos cómo fue ese beta negra. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les van? Hola, negra, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Bueno, con la moral en alto, muy alto. Así es. Bueno, qué bueno. Bueno, primero que nada, saber de tu estado físico, de tu salud, si está todo fino, si no fuiste afectada de ninguna forma por ese atentado que te hicieron. Bueno, gracias a Dios, mi persona y los que me acompañaban ese día, aparte de mi familia, estamos todos bien. Un susto más o menos grande, pero bueno, no pasó a mayores a pesar de lo complejo que fue la situación ese día. Cuéntanos, negra, ¿qué fue lo que sucedió? Échanos un relato ahí de qué fue lo que sucedió, de lo que se puede hasta el momento saber. Bueno, lo que se puede saber, bueno, que era que me encontraba con mi hermana y mi hijo. Ajá. Estamos en una reunión familiar allá en el estado de Aragua. Mi hermano nuestro, también camarada, estaba cumpliendo años. Que él es alcalde allá del municipio de Linares de Alcántara, nosotros salimos de la casa y él nos manda con su jefe de escolta a darnos la cola, pues el muchacho iba acompañado también de su esposa, que también estaba compartiendo con nosotros. Cuando salimos del sitio, eso se llama la avenida 19 de abril, como eso de las 4 de la mañana, nos conseguimos que nos interceptan tres vehículos con una especial alcabala delictiva, ¿no? Como la llamó el compañero Tare. Se baja el compañero a ver qué está pasando, cuando ve la situación y ven las intenciones de los tipos que estaban ahí, que principalmente me reconocen. Bueno, ahí está, no voy a decir la grosería, ¿no? Pero ahí está la tipa esa, Zurda Conducta y tal. Bueno, decidimos montarnos en el carro como pudimos. Logramos traspasar la barrera de los tres vehículos y bueno, los tres vehículos se nos pegaron atrás. Una persecución más o menos de 10 kilómetros por toda la avenida Casanova Godoy, allá en Aragua. Bueno, tratando de voltearnos el carro, tenemos un vehículo adelante, uno atrás, uno a los lados, y todo eso, bueno, iba mi hermana, iba el chamo, mi chamo ahí dentro del carro, la esposa del compañero. Bueno, hasta que el compañero, al ver que la situación ya se estaba tornando peligrosa, porque estos señores efectuaron varios disparos, él decide, bueno, también repeler un poco el ataque, y es cuando logra que uno de ellos pierde el control del vehículo. Los delincuentes estos se frenan y nosotros logramos escapar afortunadamente a salvo, pues. O sea, la cosa fue, ya están las investigaciones, ya hay varios detenidos. Y bueno, nada, el móvil era eso, un atentado directo, pues. ¿Y se logró identificar a las personas que...? Sí, ya tienen a 4 personas detenidas, identificadas. Cuatro personas, porque eran aproximadamente 10 personas. De ese individuo, ya se han recuperado varias armas de fuego, se están recuperando los vehículos que utilizaron. Y bueno, como lo dijo también temprano en una entrevista en un radio con la compañera Maripili, María Alejandra Aguirre, el compañero Tarek, el móvil principal, bueno, era parte del plan desestabilizador que tienen ahora, que es como que la segunda fase, que también la denunció el ministro, que son los asesinatos selectivos para causar conmoción en lo que es las filas del chavismo y en el pueblo venezolano. Pues afortunadamente yo hoy les puedo echar el cuento a ustedes, camarada. Ayer también un compañero concejal de allá del estado de Aragua, el municipio de Las Tejerías, que quien llevaba la misión a todavía Venezuela, no puede acompañarnos en este momento porque, bueno, él igualmente venía saliendo de su casa a las 6 de la mañana a hacer unas diligencias personales y fue abordado por varios sujetos en dos vehículos y le dieron 7 impactos de bala. Y bueno, el día de hoy estamos sembrando al compañero. Pues. Caramba, lamentablemente ese camarada si no... No lo pudo contar. Bueno, tú corriste con la fuerza y con la suerte de todos los que te acompañamos en esta revolución, John Francis, y que estamos seguros que bueno, tienes que cuidarte mucho, negra. No, claro, mucho. Nosotros primero con Dios, segundo con el pueblo y siempre con el espíritu del comandante Chávez. Yo creo que, bueno, creo que el objetivo principal era como que sacarnos fuera de circulación, ¿no? Como decimos nosotros en la calle. Y el segundo es como que tratar de meternos miedo, ¿no? Pero yo creo que hicieron fue todo lo contrario. Creo que ahora más que nunca tenemos que buscar, no solamente, no es un tema de cuidarnos, es un tema de organizarnos nosotros como pueblo y saber qué tipo de respuesta, siempre llamando a la paz, ¿no? Podemos, tenemos que darle nosotros a esta gente que está montada en el golpe de Estado, Villapol, eso no hay que negarlo, aquí no hay que estar buscándole las 5 patas al gato, esta gente está montada en un golpe de Estado con ayuda de paramilitares, gente del narcotráfico, agentes de los Estados Unidos, o sea, están invirtiendo hasta la última monedita que tienen en la cartera para poder tumbar un gobierno democráticamente electo y sobre todo una revolución que se ha convertido en una revolución internacional. Yo creo que eso es lo que más le duele, ¿no? El tema de cómo la revolución se ha ido metiendo en todo el continente y ha hecho abrirle los ojos a mucha gente que también estén buscando su camino fuera del capitalismo. Así es, negra. ¿Algún papel estaremos cumpliendo en la guerrilla mediática para que estén tratando de asesinar a personas como tú, pues que están desarrollando todos los días ahí en Zurda Conducta? ¿Algo bueno estaremos haciendo que los perros algo están bueno, ladrando? Algo bueno estamos haciendo. Que cuando los perros ladran es que vamos bien. Así es, negra. ¿Tiene ya tienen vinculados algunos sectores políticos que estén vinculados a este intento de asesinato hacia tu persona? ¿Ya hay algún sector político vinculado que esté esclarecido dentro de las investigaciones? Yo sé que es muy pronto, pero seguramente ya algo sí, donde va por ahí. Es muy pronto también para poder rendir. Acuérdate que todavía hay un proceso legal en curso donde están las investigaciones, están todos organismos del Estado abocados al caso. No solamente en mi caso, el caso del compañero allá en la estería y el caso del compañero también del primer anillo de seguridad de la Guardia Norte, obrero, que también fue en las mismas circunstancias, dos vehículos, se le pegaron atrás a la autopista, le efectuaron disparos y bueno, resultó también, tenemos una baja ahí lamentable también dentro del cuerpo de Guardia de Honor. Y sí, hay sectores no solamente políticos, sino económicos poderosos detrás de todo esto, porque eso le están bajando plata aquí a todos los tipos, pues. Se están utilizando esos compañeros que tomaron el mal camino, que se fueron al área delictiva, que bueno, no tienen ningún tipo de formación política, no tienen ningún tipo de conciencia, sino que bueno, les dan el poco de plata, les están pagando con droga, bueno, para que ellos efectúen sus trabajos, pues. Eso lo están haciendo y que crear un clima de inestabilidad, de inseguridad dentro del país para que la gente diga, mira, no sé qué. Entonces, para que sepan, pues uno anda así como nos conseguimos siempre en la calle, Villapol. Así es. Nosotros andamos con Dios y con el pueblo. De todas formas, lo que tú dices es verdad. Esto es un llamado para que nos organicemos y para que estemos muchísimo más alerta, porque, bueno, tenemos que estar preparados en todas las circunstancias para defender esta revolución y esta patria. Claro, generar debates en la calle, empezar a tomar los espacios. Nosotros como pueblo tenemos que organizarnos y empezar a tomar las calles como nosotros lo sabemos hacer, con conciencia, con la palabra que es nuestra arma fundamental, ¿no? Que es el debate, con actividades de calle, empezando a rechazar todos estos hechos de violencia, pero como nosotros lo sabemos hacer, que es con alegría, porque esa es la única manera. Con el pueblo movilizado en la calle, aquí no hay imperio que trate de tumbar el gobierno. Así es, negra. Bueno, muchísimas gracias por participar aquí en el programa el día de hoy. Muchas gracias por recibirnos. Sabes que aquí puedes hacer contraataque cuando tú quieras por la ciudad y por este programa Contraataque que hacemos estos servidores, Inair, Irosby y yo. Y bueno, un abrazo grande, mucha fuerza y cuenta con todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza moral y la que haga falta también para combatir en el terreno necesario. Un abrazo. Un abrazo, chao muchachos. Se me cuidan también y sigan contraatacando ahí a la derecha, que eso es lo que hay que hacer, darle duro en el ojo. Vaya, pues un abrazo, negra. Son las 5:20 de la tarde, era la negra Jean Francis Colina de Zurda Conducta. Vaya, qué grave situación, ¿no? Una persecución, estas cosas uno las escucha y parece que fuese una película. 4 personas y contra 10 que las perseguían y bueno, 10 seguramente bien entrenadas. Sí, pero mira, ellos lo que creen es que nosotros tenemos 15 años mirando el techo. Pero nosotros tenemos 15 años nada más pensando, leyendo a Bolívar nada más y leyendo a Neruda. Lo importante que indicaba la negra era que ante ese ataque contra la revolución, lo importante es estar organizados para tener una respuesta contundente, tomar los espacios y tomar las calles. Son las 5 y 21 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710 en la mensajería de texto, o lo pueden hacer también al @contraataque 963. Puchi, ¿nos iba a decir algo? Bueno. Perro, Puchi, no. No vaya a matar tampoco, Puchi. No. Tuvo un atentado. Calma. Imperialista de Puchi. No, espérate. Lo que yo quería decir era que ¿a dónde es capaz de llegar la gente llena de odio? De matar a una persona, de ultrajar, de no sé, de hacer tantas cosas, pero malas. Que es capaz de ser una persona en contra de un gobierno que lo que ha hecho realmente es ayudar. Que de alguna manera no le da satisfacción al rico, al millonario, porque no llena esa necesidad que ellos estuvieron acostumbrados durante tantos años. Ahora esta revolución llegó para quedarse, para consolidarse y para ayudar a las personas que más necesitan. Y eso es lo que a ellos les duele y son capaces de llegar a cualquier cosa porque no tienen ya, como decía el comandante Chávez, su rabo de cochino. Eso es correcto, mi pana Pucho. Eso es para que ustedes vean aquí en esta radio, todo el mundo le mete. Todo el mundo le mete. Ese que estaba hablando y era el operador de la radio. Son las 5 y 22 minutos de la tarde. Vamos a escuchar algo de música. A él le ronca también, ¿no? Aquí todo el mundo le ronca. En Alba Ciudad todo el mundo le ronca. No, vamos a escuchar algo de música y ya venimos con más de Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Yeah.

y su primer volumen fue publicado en 1867. Finalmente, el 14 de marzo de 1883, Carlos Marx muere en Londres, al agravarse una enfermedad respiratoria que padecía. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Todos Adentro, tu semanario cultural de Venezuela, te invita a disfrutar en su 10º aniversario toda una semana de eventos culturales. Jueves 8 de mayo, foro, periodismo cultural en tiempos de revolución bolivariana. Ponentes, por Venezuela, Earle Herrera, Modaira Rubio, Clodovaldo Hernández, Luisana Colomine. Por Cuba, Iroel Sánchez. Por México, Fernando Buenabad. Moderador, Iván Padilla Bravo. Sede Cinemateca, Museo de Bellas Artes, a las 5 de la tarde. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. A las 5 y 31 minutos de la tarde nos conectamos inmediatamente con Venezolana de Televisión, quien está haciéndole una entrevista al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Del pueblo. Y hoy, a 14 meses de su siembra, estamos precisamente recordando, agradeciendo toda la comunidad cultural, toda la comunidad artística, agradeciendo el esfuerzo que ha hecho el comandante Chávez, que hace hoy su hijo, el presidente Nicolás Maduro, en profundizar la revolución cultural como expresión para todas y todos los venezolanos. Y una revolución cultural que tienen el amor, que tienen la paz, sus fundamentos esenciales y que están siendo, bueno, profundizados y construidos de la mano del pueblo, con el pueblo, porque somos obviamente el gobierno del poder popular. Y estamos celebrando eso. Hoy celebramos que la cultura, que es la cultura de la revolución, es la cultura del pueblo, son los saberes del pueblo. Ministro, dicho por los propios cultores y cultoras de nuestro país, nunca ha habido en nuestro país tanto apoyo para todo el movimiento cultural como ahorita en estos años de revolución. Precisamente queremos conocer cómo ha sido la evolución de la Escuela Nacional de Culturas Populares. Fíjate, en estos 15 años de revolución, yo lo hemos comentado con varios artistas, con varios cultores, son los 15 años donde la creación artística, independientemente de donde sea ese artista, donde esté posicionado ideológicamente, políticamente, es el periodo de la historia de Venezuela donde la creación artística ha tenido una explosión más importante, ¿no? Y efectivamente, bueno, muchos de los, esto se debe al esfuerzo que hizo el comandante Chávez y que hace la revolución bolivariana hoy en día por profundizar, abrir espacios y crear estructuras para que nuestros artistas se expresen de forma, bueno, más profunda y más dilatada, ¿no? Uno de esos programas que crea el comandante Chávez, Misión Cultura, y el programa del Sistema Nacional de las Culturas Populares que el presidente Nicolás Maduro acaba de aprobar, 550 millones de bolívares para fortalecerlo, es la Escuela Nacional de las Culturas Populares, uno de esos planes, precisamente para que nuestras niñas, nuestros niños, se acerquen a nuestras músicas, a nuestras danzas, en este momento tan importante como es para las venezolanas y los venezolanos, el amor por lo propio, el amor por lo nacional. Y aquí, esta celebración es precisamente producto de los saldos organizativos de la Escuela Nacional de las Culturas Populares, instalada aquí a partir del mes de marzo, en el cuartel de la montaña, por petición del presidente Nicolás Maduro. Se ha instalado este núcleo de la Escuela Nacional de las Culturas Populares aquí para darle vida permanente en formación, en investigación y en activación cultural a este espacio, que debe ser recordado así. Este espacio es un gran centro cultural del saber para salvaguardar el legado del comandante Chávez. Y ahí están nuestras tradiciones, nuestras manifestaciones culturales tradicionales, como ese legado fundamental del comandante Chávez. ¿Qué es ser venezolano? ¿Qué es la cultura nacional? ¿Qué es nuestra cultura tradicional? Bueno, lo dibuja muy bien el comandante Chávez en su persona, en su forma de hacer, en su forma de expresar, en su forma de sentir y en la forma de cómo nos convocó y nos sigue convocando a luchar por la defensa de la patria, a generar espacios de diálogo, a avanzar en el proceso de formación, de conciencia, de investigación de lo que somos en las escuelas, en los liceos, en las calles, en los espacios con las comunidades. Y esa es la tarea que tiene la Escuela Nacional de las Culturas Populares, enmarcada aquí en este hermoso 23 de enero, parroquia batalladora, y que en este espacio hermoso del museo, el cuartel 4F, el cuartel de la montaña, tiene además simbólicamente una importancia fundamental. Muchísimas gracias, ministro Fidel Barbarito. La cultura presente acá en los espacios del cuartel de la montaña. Aprecian entonces un poco el audio ambiente, lo que se está viviendo acá, en lo que es el velorio de la Cruz de Mayo en homenaje al comandante. Así es, mi gente, será el velorio de la Cruz de Mayo en homenaje al comandante Chávez del cuartel de la montaña en el 23 de enero. Ministro Fidel Barbarito se encontraba por allá y bueno, la gente disfrutando esa Cruz de Mayo en Nair. Así es, desde las 5 de la tarde, bueno, cultores y cultores de la Cruz de Mayo se llenan de vida porque, bueno, este es el mes del Santo Madero, tradición que viene de nuestros pueblos agricultores y campesinos que le rinden culto a la vida, a la lluvia y que cantan y oran para que esa lluvia se traduzca en alimentos, en buena cosecha y también la mar del alimento preciado. ¿Qué tal? Esta mujer es una maravilla. Estaba preparada ya, tenía una noticia lista. Claro, bueno, maravilla es la página de Alba Ciudad que te puede, que te da toda la información. ¿Y cuál es esa página, Inair? AlbaCiudad.org, vale. Y por supuesto, de nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Mira. Y hablando de pobre, nos vamos a ir a nuestra próxima sección. Tostón, tostón de arepa. ¡Llévate tostón de arepa! En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Twitter, Uribe atacó a Santos y él lo dejó en ridículo al responderle. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Así como usted lo está escuchando, Santos le dijo a Uribe. Deje de ofender a nuestra policía. No se olvide que cuando llegue al gobierno, usted tenía más hombres cuidándolo, a usted solo que a toda la policía cuidando a Montería. Continúan los roces verbales entre el exmandatario Álvaro Uribe Vélez y su sucesor exministro de Defensa en su gobierno, el presidente actual de Colombia, Juan Manuel Santos, en plena campaña por la reelección presidencial de Santos. Bueno, en esta oportunidad, a través de la red social Twitter, en un tono fuerte, el jefe de Estado le exigió a Álvaro Uribe que respetara a la fuerza pública luego que ¡sea hombre! Este insinuara la politización de los cuerpos de seguridad del Estado, escribiendo que el gobierno le había pedido a los comandantes de la policía y el ejército de Córdoba llevar gente a los eventos que el presidente Juan Manuel Santos desarrolló este sábado en ese departamento. No, de arepa. No politice usted las Fuerzas Armadas de Colombia. Con todas esas críticas a nuestros hombres y mujeres que solo le sirven al país. No se le olvide que cuando llegue al gobierno y cuando se posesionó en la alcaldía de Montería, usted tenía más hombres cuidándolo usted, solo que toda la policía cuidando a Montería. Eso no se le olvide, más bien agradezca, sea hombre. Y por su parte, tostón de arepa, tostón de arepa, lleva tu tostón de arepa. Por su parte, Uribe le respondió vía Twitter. Presidente Santos, no amenace más contra mi integridad. Si así lo considera, retiraré mi seguridad. Dijo Uribe mientras agregaba. Presidente Santos, pago arriendo en el apartamento de la policía. Compare austeridad y derroche en casas presidenciales. Saque cuenta de ambos gobiernos. Tostón de areta. Ay, no, todos se están tirando piedra, vale. Uno no se sabe quién es peor que uno. Sí, tostón de arepa. Tostón de arepa, mi pana. Definitivamente. Uno no sabe quién es peor que el otro, pero. Mira, por aquí dice que este altercado entre ambos políticos se da en medio de la campaña electoral en Colombia para las elecciones presidenciales el 25 de mayo, okay. Donde Óscar Iván Zuluaga, del Partido Centro Democrático, donde milita Uribe, es contrincante directo de Santos. Zuluaga. Así es. Zuluaga. Ese apellido Zuluaga yo lo he escuchado por aquí por Venezuela. Ay, ese areta. Apellido tiene pegato. Historia. Está pegato. Mira, uno es un corte musical. Sí, vale. Tenemos mucho tiempo hablando para el tiempo que la gente nos conoce. Recuerden que nos pueden escribir a la @contraataque963. Ya tenemos unos mensajitos por ahí. También uh-huh. al 0416-534-8710. Ya volvemos con más de La Guerrilla Mediática. En la casa. Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces debe ser. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnés. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿O prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten esta foto, es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa. Continuamos aquí en este contraataque de La Guerrilla Mediática. En la casa, y bueno, cuando son las 5:44, escuchábamos a Silvio Rodríguez, las 4:10. Las 4:10. Son las 5:44. Mira, mensajerías de texto, ¿hay sí, por ahí? Sí, señorita. ¿Qué antes dice? Antes de irnos a nuestra próxima sección. Al 0416-534-8710 nos dicen, hay odio, cuidado, recuerden lo que dijo el ministro, la nueva fase del plan son los asesinatos selectivos, nos dice el compañero Alonso, por aquí nos escriben también, nos dicen, felicitaciones por el programa, muy buena entrevista a Jean Francis en La Negra. Qué buen programa, muchas gracias. Gracias. Tienes igual de malos gustos que yo en hacer este programa tan mamarracho. Aquí, en escucharlo. Ahí, en escucharlo. Nosotros somos pobres porque lo hacemos. Exacto. Ellos se lo calan. Aquí al 0416-534-8710 nos dicen, negro, saludos, qué buen programa, felicitaciones, póngame una de buena fe. Ajá, puchi, bueno, y ese... Es con DJ Produce. Eso es trabajo papuchi, pero bueno, por aquí nosotros nos vamos a ir de una a nuestra próxima sección. Así es. Los especulandros. Los especulandros. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario. Precioso. Estos son los equipos de Can TV que decomisaron en un restaurante, papá. ¿Cuáles? Sendos especulandros. ¿Decomisaron en qué? En un restaurante. ¿En un restaurante? En la nueva fase económica. En un restaurante vienen unos equipos de Can TV así de paquete. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo llegaron ahí? Nadie los llevó el niño Jesús. Nadie supo. Los llevó San Nicolás. ¿Cómo hicieron para llegar a ese lugar? Y con precio y todo, papá. Con PVP tenían y todos los equipos. Tenían antenas satelitales TDA, tenían televisores, pantalla plana, tenían, por supuesto, el TDA, tenían, ay, chamo. Tenían computadoras, laptops y celulares. ¿Qué tal? Lo vendían ahí mismo, ¿no? Ay, claro, mismo. Con precio y todo. Tú lo que son unos boletas. Cómete tu perrillito mar y tierra y tu antena satelital de Can TV. Y compra tu celular, por si acaso. Y al mismo Sendos especulandros, lo te que te vendemos son a crédito la computadora, ¿viste? En sobreprecio, seguramente. Porque no lo estaban vendiendo en. Por supuesto que más caro. El precio que la compraron. El precio de un laptop ahí, ¿cuánto lo tenían? No, dice los precios en los que los estaban vendiendo, pero sí dice qué productos eran los que tenían ahí. Pero, por ejemplo, una laptop VIP, a precio VIP, la más cara cuesta 10 mil bolívares. Uh-huh. Y 7, un tera de tarjeta de video de 4 gigas, o sea que es maraca computadora. 10 palos, y yo estoy seguro que esto no baja de 40 palos una i7 en ninguna parte. Y bueno, por cierto, los números para denunciar abusadores que hacen chanchullos, uh-huh, precisamente con celulares y computadoras VIP, ¿cuál es? Están colocados aquí en el contraataqueguerrilla.blogspot.com, porque la empresa colocó a disposición de los venezolanos y venezolanos, bueno, que deseen realizar una denuncia, porque hay que hacerlo, contra esta gente que se encarga de hace su colita en los bicentenarios, en los lugares donde distribuyen los equipos a un buen precio. Okay. Y vienen y los rematan por internet. No los rematan, los revenden. Los revenden a un precio especulativo. Así que por aquí tienen la atención al 155 y 0800 CanTV 00. Y las cuentas en redes sociales @contactoCanTV. Así que bueno, ya estás pendiente. Y por aquí dice, alineados con la ofensiva económica y las medidas de corrupción cero que realiza el gobierno bolivariano, la operadora de telecomunicaciones del Estado, CanTV y su filial MóvilNet, ejecutan las medidas correctivas necesarias para contrarrestar las acciones de algunas personas que inescrupulosamente impulsan el contrabando y venta ilegal de equipos que se distribuyen en forma gratuita a un precio justo. Forma gratuita, ellos se refieren a las canaimitas, ¿vale? Correcto. No importa, mira, a mí no me importa si son. Que a veces la venden. ¿Cómo va a vender rojo, la canaima si que le regalan verde, a tu hijo? Morado, el color que sea. El que te echan chullando con una canaimita. Bueno, mejor no digo lo que yo hiciera, no se puede decir hasta ahora. Mira cómo se llama, Puchi, el resta. Escucha cómo se llama el restaurante La Gran Carne en Vara. Ahí lo que estaban vendiendo era el laptop en Vara. Lo que están era el ubicado en Guatire, 39 televisores, 29 pulgadas, 30 decodificadores de TDA, 80 antenas satelitales y 42 teléfonos celulares. Ahí lo que menos vendían era carne en vara, definitivamente. Son unos caretablas. No vale, qué horrible. Y bueno, esto es gracias a la segunda ofensiva económica que fue anunciada por el presidente de la República. Un poco fiscales por ahí, uh-huh, metiendo gancho. Y estuvo encabezada por el general Herbert García Plaza. Qué bueno. Bueno, pero por aquí también en nuestra sección, porque esta es nuestra sección de especulandro, en el dominio de pobres tenemos, colocamos la lista de los carros. Así es, aquí dice, contra los especulandros, vea la lista de precios de carros Chrysler que se publicó este lunes. Chrysler, como se llame, sé que yo soy un marginal. La lista disponible estaba en el portal digital de la Superintendencia de Precios Justos.gov.be. Precisa el máximo precio de venta al público de 10 vehículos que la automotriz ofrece a los venezolanos. Bueno, imagínate. Así que ya tienen la lista ahí para que estén pendientes. Mira, por aquí nos escriben. Desde aquí están más o menos los precios. Ajá, desde 279.000 bolívares. Perro. Forza LE. Hasta 700 palillos. La Grand Cherokee Límite 4x4. Ahí tienes, Puchi. Para que te la compres fácil. Puchi se la compra con dos quincenas. Yo te siento bolívares fácil de llavero. Llavero. Puchi, no uses el micrófono, por favor. Puchi tiene un micrófono hoy antigrosería. Sí. No, ya no. Ese es un micrófono ahí saboteado. Puchi tiene el micrófono antigrosería prendido hoy. Mira, por si acaso. Mira, por aquí nos escriben no a la impunidad, @germa. Nos dice @contraataque. Aquí en el estado Bolívar hay mafia con los teléfonos de MobileNet y con los codificadores TV digital. ¿Qué tal? Bueno, ya sabes que le puedes escribir a la dirección en Twitter que dijimos aquí por el condominio de pobre. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Así es, son las 5:51 minutos de la tarde. ¿De qué nos da chance, Puchi? ¿De qué nos da chance? Esta hora nos da chance de música, nos da chance de... Bueno, entonces, música para despedirnos. O sea que digo la frase final en mira, este momento. Mira, pero antes, no, ya va, antes de irnos. Vamos con la de Buena Fe. Con la que nos pidieron. Complaciendo peticiones, pero antes de eso, vamos a informar por aquí. Yo también bailo joropo, joropo oriental, joropo tuyero, joropo llanero, año del joropo 2014. Entonces, eso que se escucha en el fondo es un joropo electrónico. Esto es una invitación, así es, a un taller que van a dar en los espacios abiertos del Foro Libertador, la Avenida Panteón, miércoles 7 de mayo del 2014, hora 3 p.m. Están todas y todos invitados. No me lo pierdo, yo quiero aprender a bailar ese joropo, porque uno aprendió, lamentablemente, uno aprendió a bailar los joropos de Venevisión. Mira, en Venezuela y resulta ahora... que así no se baila esa guarandinga. No. Se baila, es como lo bailan los compañeros estos que aparecen ahora en la televisión, aparecen y dicen matando un poco de cucaracha, y eso no lo se hace yo. Entonces claro. Yo el miércoles a las 3 voy a estar ahí para aprender a bailar el joropo. Yo también. Joropoterapia, conducida por El Sobrado. Por El Sobrado. él trabaja en esta radio. Yo no lo conozco, menos mal. Mira, y por aquí también nos mandan el Centro Cultural de Bellas Artes. Ajá. ¿Qué dice? Manda, bueno, ellos tienen una parranda de actividades, sobre todo en este mes de mayo, pero por aquí el lunes, hoy, taller de décimas con el profesor Orlando Martínez, con quien construiremos las décimas de nuestra celebración de Cruz de Mayo. Así que ahí totalmente invitados. Más adelante estaremos colocando en el Contraataque Cultural toda esta información para que se llegue. Ya me votó el hermano de quién. De Enrique Mendoza, Mario Silva. Mario Bro es la cosa. Está pegado, pobre Mario Silva, lo estoy empavando. Mario Bro, son las 5:53 minutos de la tarde. Nos vamos, mi gente, como todas las tardes. De aquí hasta que el mar se seque, recuerda que Cristo te ama y Chávez también. Pero lacerante, como bestia inocente y torpe, rumiando su suerte de ser enorme, flotando tranquilo hacia alguna parte. Es ya un hermano de la misma raza, quien en azarosa trayectoria, sin permiso visitó esta casa, y a los dinosaurios lo sembró en la historia. Todos cual divina Diana, bajo fuego celestial. Los destellos son hermosos a lo lejos pasa una estrella fugaz. Y sola vaya, y sola vaya. Y hay quien sigue sin hacer lo que hay que hacer, y hay quien sigue sin amar lo que hay que amar. Y sola vaya, y sola vaya. Y lo hermoso casi siempre luego es peligroso, y si no lo parece todavía. Se cansó de nuestro abuso al desaliñado medio ambiente y al ojo por ojo tan de uso nos mandó un cometa como detergente. Fue